Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast, episodio número 129 de Navidad. It's Christmas, güey. Número 4. Ah, Navidad. Señoras y señores, estamos en plena Navidad, así que hay que disfrutarla, hay que sentir la Navidad y pasarla con la familia. Esta noche fresca, esta noche vibrante, esta noche con un frío tremendo, pero acá andamos, señoras y señores. Bueno, ya, hay que quitar la rola. Mucha rola. Ya era mucha musiquita. Y luego lo estaba haciendo directamente de aquí de la bocina, porque el canal que tengo de música ahorita lo estoy cargando, así que en un momento estará listo, pero impreparado para el futuro, como dicen, ¿no? vámonos con los saludos en lo que se arregla todo esto. Sí, es que acabo de meter drivers nuevos y demás, ¿no? Ahorita se me ocurrió. Ahorita que se me antojó grabar, ¿no? Increíble, ¿no? Saludos antes de cualquier otra cosa, porque sí me las he estado pasando, pero bueno. Saludos a Dinamita CC, Sopas 84, Mariana Prado, 66056, Mariposa SK23, Lorena Fernández, a Ilia Prokovic, a Ebner el Primo, a Ramsés, a Sergio Gogó, a Laila Sousa, Star Wars Thundercats, Pipi Fautoco, Papu 1029, Abel el Tecniquito, Irma L. Rodríguez, Anthony Bukovic, que nos sigue desde Eslovaquia, Max Sónico, Pac-Man Acecho, Anaclea, Astro 195612, Picagear, y tenemos por ahí a Omar Rodríguez. Omar Rogers Carter, Bitman and Roban, 19 úlceras y Richard D. Parker y por último vamos a estar buscando por ahí Alan Minutes y a Atom y Black Widow. Señoras y señores, esos son más o menos los que llegué a notar. Entre Amino, Google Plus y la gente de Facebook. La gente que me sigue por ahí en... En otros menesteres. ¡Wow! Salió de una. Ni me di cuenta que arrancó el. En lo que estaban los saludos, arrancó el canal de sonido. Aquí ya me está marcando el sonido. Voy a poner un par de. Voy a poner un par de canciones más de fondo. Y hay que rolear, ¿no? Que se repitan. Ok. Perfecto. Navidad. Navidad, más que como esta es ya es la cuarta vez. Este es el It's Christmas. It's Christmas Way. Parte 4. Pues ya no queda que hablar de Navidad, obviamente, ¿no? Entonces es básicamente un programa más anecdótico y open mic que cualquier otra cosa. Obviamente voy a recomendar algunas películas, como es como siempre se ha hecho. Como siempre se ha hecho en estos números. Y estas recomendaciones de películas para ver en Navidad. Algunas son de Navidad, otras no, como siempre. Pero son algunas que siempre se me antoja ver en Navidad. Por ahí en Ustream está La Mente 99, Taito Rock y Roy. Y Roy. Ahí están hablando un poco de My Hero Academy 2, que es muy muy buen anime. Yo todavía estoy en la mitad de la primera temporada. Me parece un anime fantástico y con una muy buena propuesta, ¿no? Porque se había estancado. Es que, a ver, desde... Híjole, se me fue el nombre de... Desde Space Dandy, no hay una propuesta buena del anime. Siempre se estancan en el shonen, en el ecchi, en el mecha, y es un poco redundante, ¿no? Las historias y demás. A veces intentan hacerle un giro de tuerca, pero terminan siendo al final lo mismo, ¿no? Y My Hero Academy es muy buena propuesta. ¿Y quién que les diga? Bueno, yo soy un loco que me encanta JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure. Parasite también me gustaba mucho. Vengo de la vieja guardia del anime. O sea, de Saint Seiya, Fry, Scaflón, que me parece fantástica. Me parece fantástica esa serie, ¿no? Un poco olvidada por algunos. Y que bueno. Sí, a ver, aquí ya me están Taito Rock. Ya está poniendo que uno de los mejores animes de este año es Dragon Ball Super. Y creo que le tengo que dar la razón por el simple hecho de ser masivo y de tener una convocatoria tan fuerte. O sea, creo que Dragon Ball Super tiene la convocatoria más poderosa del anime, que muchos animes quisieran tenerlo, ¿no? Y yo creo que el otro anime es Saint Seiya. Quiero creer que es Saint Seiya el otro anime que tiene ese poder de convocatoria, por lo menos aquí en México. Por ahí están saliendo que Yu Yu Hakucho, que Inuyasha, que Rurouni y Kenshi. Sí, o sea, grandes animes, o sea, sobre todo Samurai X. Aquí en México se conoció como Samurai X a Rurouni Kenshi. Y Es muy buen anime. Muy, pero muy buen anime. Y bueno, yo pondría ahí a Code Geass y a Tengen Toppa a Gurren Lagann. O sea, sin desmeritar Evangelion, ¿no? Neon Genesis Evangelion, que a mí me parece uno de los magistrales, de uno de los animes más magistrales que existen por el simple hecho de llevar al mecha el asunto el asunto existencial humano, ¿no? Una filosofía existencial que la llevó a límites, aunque no resolvió nada. Quedaron más preguntas que respuestas en ese anime. Sigue habiendo más preguntas que respuestas y misterios que resolver en Evangelion. Y aquí nos está preguntando la mente 99 cuál es mi personaje favorito de Scaflón. Y yo tendría que decir que Van y que Dilandao. Me encantan esos dos personajes. Sí, es el contraste entre el bueno y el malo. Y Dilandao me encanta por es un personaje tan oscuro, tan siniestro, que inclusive dentro del mecha hace caras increíbles. Yo por ahí he sacado algunas. Pero sí es un anime que lo han olvidado. Lo han olvidado. Para este primer bloque voy a un poco hablar de videojuegos que he estado jugando en esta semana. Espero que ustedes me apoyen con algunos. La gente que está ahí en el stream. Ya está saliendo Counter-Strike. Call of Duty no me gusta jugarlo en esta época. Counter-Strike es uno de los clásicos estelares, ¿no? Taito Rock saca ahí a Counter-Strike. Roy saca a Super Mario. El de la vieja. Yo creo que eres de la vieja guardia, Roy. Está sacando ahí Las Tortugas Ninja, Viajes en el Tiempo, Super Mario Bros. 1, 2, 3. El de Yoshi, pone ahí. Es el Super Mario World. Y yo tendré que poner ahí Super Mario Bros. Wii U 2. No, me parece muy, muy atinado. Que. Fíjense, ahí están hablando del anime Grand Crest Senki. Yo no lo he visto, la verdad es que no lo he visto. Y sí sé que es uno de los animes de los animes más populares del 2018. Sí tiene cierta. Yo voy más por Violet Evergreen. Evergarden, perdón. Evergreen. Violet Evergarden. Me parece muy, muy buen anime, aunque. Esta de las Memory Robots, Dolls, una mamada así. No se resuelve del todo. En el anime tenemos esta protagonista Violet, que es un poco a la Rey, ¿no? Tiene una personalidad muy a la Rey de Evangelion. Y sí, ya saben, solitaria, bastante seria, un poco distraída, un poco autista, ¿no? De alguna forma. Que después vemos que pelea de forma magistral en combate en una guerra, ¿no? Y después le ponen brazos mecánicos y empieza ella un poco a escribir cartas y demás. Un pasado que por medio de flashbacks nos dejan ver fragmentos, estamentos, pero no se ventila nada. O sea, realmente quedas con muchas preguntas, y yo creo que en la segunda temporada es donde vamos a ver que van a resolver todo eso, ¿no? Pero es un gran anime con un arte magistral, yo se los recomiendo. Muy portentoso, es serio y sí trae algunas escenas de acción muy buenas. Tiene romance, tiene mucha melancolía. Y yo creo que a mí me atrapó más por la melancolía, ¿no? Y más viéndola en esta época de invierno. Por ahí la mente dice que no la he visto. Dice no la he visto. Roy dice que tampoco. Taito Rock dice que está medio aburrida. Roy está sacando Overlord 2. Muy buen anime. Yo me quedé en la mitad del 1. Pero seguramente el 2 es grande. Lo cuento. Yo he tenido muy poca. He tenido muy poco tiempo para anime. La meta está sacando ahí a Goblin Slayer. Otro buen anime de este año. Cazador de Duendes. Cazador de Duendes creo que es, ¿no? A ver, déjame ver. A lo mejor me estoy equivocando de anime. Yo creo que me estoy equivocando de anime. Pues está saliendo Sao 2 y que hay un pequeño debate sobre Yu Yu Hakusho y Dragon Ball. Cosas que pasan aquí en el. Qué increíble, ¿no? No, sí es aquí ya lo estoy viendo, es lo de esta sacerdotisa, ¿no? Que es salvada por un Goblin Slayer y después ella se vuelve un Goblin Slayer. Y sí, es un anime de. No, yo he visto como 2 o 3 episodios, no crean que he visto todo de. Que he visto todo del anime. Yo la pondré un poco más de fantasía oscura, ¿no? Horror, gore y ecchi, ¿no? Pero sí contiene muy, muy. Muy buenas escenas de gore, ¿no? Yo sí se las recomiendo. Yo creo que te estamos citando las mejores series anime de este año, Por ahí, una que se me viene a la mente es la de Tensei Chitara Slim, que proviene de una novela, no de un manga, proviene de una novela. Y no la he visto, pero es una de las más comentadas de este año. Y sí, ahorita viendo un poco ya las fotos y todo, me dan ganas de ir a verla, Me dan muchas ganas de ir a verla. Y sí, es que he dejado también el anime para después. He estado leyendo más cómics y demás. Y bueno, la música también. La música también la he tenido muy presente este año. Pero ahí me está diciendo Roy que le gusta ver mucho Dragon Ball 1. O sea, Dragon Ball, la de cuando Goku estaba chiquito. Por ahí están comentando sobre el Nokia 8.1. Sobre el Nokia 8.1 que bueno, malito, ¿no? A mí no me gusta Nokia desde hace buen tiempo. Déjenme ver cómo es el 8.1 que están ahí hablando. Que dicen que salió terrible, que la cámara es, que apesta, que este, como no es Android, la verdad da mucho que desear el sistema operativo. Eso es lo que están diciendo ahí, este, eso es lo que está comentando Taito y la mente, que yo creo que la mente es Sergio Go, no más que el hijo de puta no me dice. Sí, bueno. Y bueno, es muy Nokia. Es muy Nokia el diseño y deja mucho que desear la parte posterior. Aquí lo estoy viendo en fotos y lo único que sí me llama la atención es este, las letras. Obviamente la cámara es copia del nuevo iPhone. Es una vil copia. Pero bueno, 20 minutos, llevamos 20 minutos. Navidad, mucho frío, mucho frío, me la estoy pasando muy bien. Fíjense que esta ha sido la Navidad con la cual me he pasado bien. Nos falta 5 días para la Navidad, quiero decirles. No sé este número cuándo vaya a salir, este número que estamos grabando ahorita. Pero me lo he pasado fantástico, fantástico. Y sí, bueno, ya están sacando lo del Cruz Azul, güey. La Cruz Azuleada del año y que la chingada. El 16 de diciembre puse la tele para ver la final del fútbol mexicano. Y en el pre-himno nacional vi la puta mascota del Cruz Azul, el conejo. Quiero decirles que el conejo no es la mascota del Cruz Azul. Es la máquina. Es un tren, es un ferrocarril. Eso es la mascota de Cruz Azul. O ese es el logo, o lo que nos identifica como máquina celeste. No, el puto conejo. Cuando yo el puto conejo dije, ya valió madre todo, vamos a perder otra final. Y dicho y hecho, perdimos la final. Y no soy como Álvaro Morales de ESPN, que el pobre tipo no soportó más ser fan del Cruz Azul y se cambió a la América. En vivo y en directo se cambió a la América. Es algo terrible, es algo terrible. Pero bueno, yo no me voy a cambiar por nada del mundo. Seguiré siendo el Cruz Azul, pero sí. Así que sí dolió un poco, hay que decirlo, sí dolió. Y bueno, hay que ver qué nos depara en los siguientes encuentros, en los siguientes campeonatos, las siguientes finales, a ver qué puta final se nos antoja ganar. Y bueno, fuera de eso, feliz en la casa, feliz, tranquilo, es lo que más quería yo, estar tranquilo y sin mucho pedo. Fíjense que están sacando F0 aquí, están hablando de F0, el juego de Super Nintendo, el juego de 64, de Nintendo 64. Nintendo Taito, quiero decirte que Nintendo 64 tiene buenos juegos. Muy buenos juegos. Banjo-Kazooie es un buen juego. Muy buen juego. Yo he estado jugando el Chaos Fighter Kung Fu Fighting. Así se llama. Chaos Fighter Kung Fu Fighting. Lo pueden buscar en Android. Está ahí gratis. Yo no sé por qué está gratis, siendo que los protagonistas son Ken y Ryu de Street Fighter. A lo mejor se dieron algún tipo de derechos o copyright para este juego, pero está gratis y es muy entretenido. ¿Qué quieren que les diga? Es muy entretenido. Es un beat 'em up, muy a la vieja usanza, muy al Double Dragon. Yo me acordé mucho de Double Dragon, de inclusive las tortugas ninja perdidas al tiempo. Perdidas al tiempo, no, yo creo que es viajan al tiempo, una cosa así, ¿no? Y es muy entretenido. Los jefes son muy buenos. Obviamente, las gráficas por ahí decaen un poco. Me gusta el diseño de los personajes, ya saben, el típico cabezón y cuerpecito, ¿no? También he estado jugando el Fatal Fury Special, también del Android. Otro que he estado jugando, hace poco lo dejé para venirme a grabar, era el Zombies Hate My Neighbor. De la vieja usanza de Super Nintendo, ¿no? Que no me canso de jugarlo. Creo que lo llevó a cabo Lucas Entertainment o Lucas Game, creo que se llamaba la firma de George Lucas. Muy entretenido el Zombies Hate My Neighbor Horse. Sí, fíjate que sí lo he visto, la mente. Por ahí me está preguntando la mente si he visto el videojuego All Zombies Must Die. Todos los zombies tienen que morir. O deben de morir. Sí lo he visto por ahí. Es muy parecido al que te estoy contando, al Zombies Hate My Neighbors. Es más sofisticado el How All Zombies Must Die. Must Die. No sé, o sea, yo no lo he jugado, pero he visto por ahí las gráficas, me parecen fantásticas, pero siento que por el 3D y la ambientación, yo creo que me voy a desesperar y a perderme, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Zombie Hide My Neighborhood, la cámara es hacia arriba, ¿no? Y no tan de lado, ¿no? Como es en el All Zombies. Pero bueno, habrá que ver al final, ¿no? A ver. Sí, lo vi. Yo creo que este va a ser el último tema para irnos ya a una rola. Pero antes de hablar de ese tema, quiero que me dejen por ahí, gente, la mente, Taito y Roy. Seis películas ya para volver para empezar, digamos, la siguiente sección. Seis películas que ven en Navidad. No necesariamente tengan que ser de Navidad. No necesariamente. Me está calando el frío, ¿eh? La verdad es que me está calando el frío. Te voy a buscar algo para cubrirme, pero ya me está pegando, me está pegando. Bueno, seis películas que no tengan nada que ver con Navidad, no le hace. Pues pueden elegir tres que sí tengan que ver con Navidad, no hay problema. Pero seis. Último tema, Home Alone Again. Es un comercial que hizo Google y me parece fantástico, fantástico, interminablemente fantástico, ver otra vez a Macaulay Culkin siendo Kevin. Y es como volver a los 90, viendo ahí a Macaulay Culkin quedándose otra vez solo en casa, ¿no? Es un. Yo creo que huele, apesta mucho a este remake, ¿no? Eso sería muy bueno. En el asunto de. No remake, sino continuación. Continuación de Mi Pobre Angelito. Obviamente la continu en su momento yo creo que la continuaron. Creo que en Mi Pobre Angelito 4 era el hijo de Kevin, el que se queda en casa. Y el chico, el niño, no dio el ancho, lamentablemente. Sí era de cara muy carismática y de todo frente a la cámara, o sea, lo hacía muy bien, pero no pegó, no pegó. Y ahora que volvió este Macaulay Culkin, sí, la gente como que, sobre todo los de antaño, ¿no? Que vimos las películas, las dos películas de Mi Pobre Angelito en el cine y luego lo volvieron a pasar en el Canal 5 en estas épocas. Sí se nos antoja ver un Mi Pobre Angelito 3 con Macaulay Culkin en la continuación, ¿no? Ya adulto, qué es lo que pasó, la onda psicológica, ¿no? Pero bueno, ya pensándola bien, sí tendrías que hacer un script que llame la atención, ¿no? Y que tenga comedia, sobre todo. Bueno. Vámonos, vámonos. Vámonos con. Vamos a empezar como es este. Ya saben, cómo es este episodio de Navidad. Vámonos a ir con un clásico. Ustedes saben que la película clásica de Navidad es Die Hard 1. Duro de matar 1. Creo que muchos la ponemos en esta época porque es muy de Navidad y porque por ahí sale la rola Let It Snow de Frank Sinatra, que ahorita vamos a irnos a escucharlo, y también un pedido que por ahí ya tenía hace buen rato y que ahorita da chance y da cabida. Y da lugar, sobre todo, por la época. Y porque estábamos hablando ahorita de anime. Ya me lo habían pedido desde hace mucho tiempo. Y ya habían sido mucha gente, ¿eh? Me habían pedido algo del soundtrack de Dragon Ball. Y les voy a poner el ending, el 1. De Dragon Ball 1. De Dragon Ball cuando estaba chiquito. Goku, nos vamos a ir con. La rola se llama Romantic a Giro Yo. O sea, romance te puedo dar. En español. Y ahorita vamos a regresar con más aquí en Moleculares. ¡Oh!

sabio corazón lleno de amor te doy. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Moleculares. Y bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. La rola de Dragon Ball me la pidió Patricia Bosa, Ramiro Cañadas, Georgina y Tropez 9001, Sandía Cereza, son los que me pidieron esta rola desde hace mucho tiempo. Voy a decir más o menos un mes, 4 meses, como 6 meses me la pidieron hace un buen tiempo. Bueno, Patricia Bosa desde principios de año. Sí, me ha faltado poner música de anime, o sea, soundtrack de anime. Prometo hacerlo este año que viene. Y bueno, vamos a continuar con ahora sí las películas recomendadas para esta Navidad. Por ahí ya tengo anotado La Mente ya puso. A Taito le faltan tres películas. Y Roy ahí va. Las está pensando, dice Roy. Bueno, estas películas recomendadas para esta Navidad básicamente son películas que veo o que vi esta Navidad, que me puse esta Navidad. La primera es The Time Traveler's Wife, la esposa del viajero en el tiempo. Sale Eric Bana y Rachel McAdams. Por ahí McAdams hizo esta película junto con otra que también es de viajes en el tiempo, que es About Time, que es acerca de una familia que los hombres pueden viajar en el tiempo si se meten a un ropero a un ropero viejo y viajan en el tiempo. Esa se llama About Time. La otra, la de la esposa del viajero del tiempo, es muy buena. Eric Bana tiene la posibilidad de viajar en el tiempo, pero no lo... Haz de cuenta que Eric Bana es como un mutante, ¿no? Salvo que su poder no lo puede controlar. Y entonces viaja en el tiempo de un tiempo para otro, ¿no? 1963 hasta el 2029, en ese rango va apareciendo él en todo ese tiempo, circunstancialmente en los tiempos, ¿no? Obviamente cuando aparece, bueno, cuando desaparece y luego aparece en otro lugar, es desnudo. Entonces la gente que lo conoce le deja siempre ropa en los lugares o en los puntos en los que aparece, ¿no? Ya que él les cuenta, oye, aparece en tal punto, aparece en tal... Entonces cuando están en ese punto o cerca de ese punto, van al punto y le dejan ropa a veces, ¿no? Sobre todo cuando se casa con Rachel McAdams, que bueno, la hija ya le empieza a dejar ropa. La misma Rachel, que lo conoce de chiquita, también, ¿no? Entonces, es muy buena película. Me encanta verla, sobre todo ahora en Navidad. Dije, voy a poner esas dos películas que me parecen buenas. La otra es, obviamente, Satoshi Kon. No paro de ponerlo. No paro de poner sus obras en Navidad. Tokyo Godfather, Paprika, Millennial Actress. Todas esas películas las pongo. Me encanta verlas en Navidad. Otra que no dejo de verla es Ghost in the Shell. Lo saben la gente que me sigue. Ghost in the Shell, la de Mamoru Oshii del 95, la película animada. Me encanta verla. Obviamente la chica que saltaba a través del tiempo, de Mamoru Hosoda. También me gusta mucho, me fascina verla. Esa sí me preparo hasta botana para verla. Otra que me encanta verla es Trading Places. Justo cuando entra diciembre pongo Trading Places, que es de vagabundo a millonario, dirigida por John Landis. Sale Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Por ahí sale desnuda Jamie Lee Curtis. Es una película del 83. Y ya no se vuelve a hacer un tipo de cine tal cual, ¿no? De hecho, Eddie Murphy en la actualidad no existe, ¿no? Algo que me carcome, ¿no? Porque hay mucha gente que no. Hay mucha gente que piensa que Adam Sandler, por ejemplo, es un buen cómico. Y la verdad es que no es un buen cómico. Ha tenido buenas películas, ¿no? Yo salvaría 6 de todas sus obras. Y las últimas, la verdad es que son asquerosas. Desde que hizo 500 días, 500 citas con ella, una cosa así, terrible película. O sea que yo no sé qué le ven a esa película. A mí me parece terrible. Eddie Murphy la rompía en los 80s. Llegan los 90 y como que se pierde, ¿no? Un poco. Se pierde él un poco, ¿no? No sé qué pasó ahí. También pongo un poco los Cazafantasmas, la 1 y la 2. Sobre todo la 2. De Ivan Reitman, obviamente. Ghostbusters 2. Me parece una excelente obra para diciembre. Los Gremlins, no puedo dejar de poner los Gremlins también, de Joe Dante. Beetlejuice, obras de Tim Burton, sobre todo Batman Regresa y Beetlejuice, los pongo en diciembre también. Son muy comunes ponerlos, o que pasen por ahí en mi casa, ahí está esa siempre, ¿no? La de Beetlejuice. Actualmente... Esta no es de Navidad, pero la verdad es que como es de fiesta y todo el pedo, estoy hablando de Bachelor Party, Despide de Soltero, de sí, la de Tom Hanks, la de 1984, sale Tom Hanks, pero fue dirigida por este hombre, a ver, espérame, Neil Israel es el que dirige la película de Bachelor Party, Despide de Soltero, de Tom Hanks. Buenísimo. Las películas de Tom Hanks, sobre todo ¿cómo se llamaba esa película? Joe versus The Volcano. Donde sale con Meg Ryan. Sleepless in Seattle también. Sale con Meg Ryan. Las películas de Tom Hanks y Meg Ryan son increíbles para esta fecha. Insomnia en Seattle. No creo que se llamaba Insomnia en Seattle. Aquí en, Joe contra el Volcán Insomnia en Seattle y John contra el Volcán son muy buenas películas. Pero ahí me trabé, perdóname. Esta casa es una ruina, también es muy buena película. Aquí me está diciendo la mente. Sí, The Money, creo que se llamaba The Money Pit. Del 85, por ahí debe rondar esa película. Muy, muy buena película. Me reí mucho con esa película cuando estaba plebe. Cuando era adolescente, yo me echaba muchas de Tom Hanks. O sea, las comunes de esa época, por ahí de los 90, estoy hablando 89, 90, 91, 92, 93. En esos años me eché varias películas de Tom Hanks. Y otras muy clásicas, ¿no? También. También pongo Loser. La película de Un Perdedor con Suerte, Loser, dirigido por Amy Heckerly, del 2000, del año 2000. A mí me gusta mucho, es una película asquerosa, ¿no? Pero me encanta, me gusta verla. Muy romanticona, muy predecible, muy de todo. Y me encanta verla. Superman 4 también la veo mucho en estas épocas. Sí, bueno, Superman 1, Superman 2 a veces, ¿no? Sobre todo Superman 2, que me encanta, sobre todo esa escena donde sale Superman por ahí en la ventana del edificio del Daily Planet, y le dice a Zod, le dice: general, ¿quieres salir afuera, por favor? Eso está muy, muy buena. Se me eriza la piel, ya se me está erizando la piel. Otra que puedo recomendar es Rudderless, Sin Rumbo, creo que se llamaba Sin Rumbo. Una de las últimas películas que hizo Anton Yelchin antes de que muriese. La dirigió William H. Macy. Creo que William H. Macy, que salió en Mystery Man y en muchas otras películas, el actor que ahora es director. Tiene muy buenas películas como director, creo, minúsculas pero buenas, ¿no? O sea, entretenidas, que te llegan. Obviamente Star Trek 1, ahorita hablando de Anton Yelchin, se me brincó ahorita Star Trek, ¿no? Star Trek 1, maravillosa. Maravillosa película. La 2, como es un poco pesadona, que me gusta mucho la 2. Sobre todo cuando está... se me fue el nombre de bueno, se me olvidó el nombre. Pero bueno, Star Trek 1 y Star Trek 2 son maravillosas. Otra que estaba viendo por ahí era The Middle of Nowhere, En Medio de la Nada. Esa película creo que salió en el 2008. Pero ahí me están diciendo que ¿de qué ibas a hablar, Star Trek? Te quedaste ahí, te fuiste. Me dice ahí Taito Rock me dice que sí, que es lo que iba a decir. Nada, creo que es que sí se me fue un poco la pinza, pero ahorita voy a buscar el nombre del almirante. Creo que era almirante. Sí, el que la hacía antes de Robocop, de los 80. Se me fue el nombre de... A ver, ¿dónde estás? Que no recuerdo cómo se llama. No, Carl Urban es por ahí me está diciendo Taito. Carl Urban es es el doctor Carl Urban. Yo estoy buscando, a ver si me sale, ¿no? No, no me sale, la verdad es que no me sale. Pero bueno, es cuando está Kirk y y Scotty en la nave esta de Kang, creo que era la nave esta que el almirante había puesto, el almirante este que se me olvidó el nombre, había puesto, y van y rescatan a los hombres de Kang, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, esa escena me gusta mucho. Aunque los gritos ahí de la mamacita de Eve Alice me saca de onda. Fíjense que no lo encuentro. O sea, estoy buscándolo y no lo encuentro. Comandante Finnegan, ¿podría ser? Comandante Finnegan, creo que es. Pero bueno, ahí brilla un poco. Chekov aparece más en Star Trek 1, el personaje de Anton Yelchin. Que no lo encuentro, increíble. Déjeme ver. Pero es que no lo encuentro. Bueno, vayan ustedes poniendo las seis películas que ven en este. No lo encuentro, la verdad es que no lo encuentro. No, y si me pongo ahorita se me va el programa. Las seis películas que ven en este diciembre, aunque no sean navideñas. Pueden ser navideñas. Por ahí está saliendo Coffee Shop, la película donde sale la Laura Vanderpoort. Mamacita. No estaré buscando. Es que. Que estoy en el. Dios mío. Que estaba ahí, estoy haciendo el efecto yo. Estaba buscando en otra película de Star Trek. Increíble. Peter Weller, ya Marcus, comandante Marcus. Peter Weller, Alice Eve es. Yo dije Eve Alice, es Alice Eve, la chica. Creo que ya hizo una película que también es muy buena para verla y se las recomiendo para que la vean en Navidad, porque es tiene como, sí, tiene un aire, ¿no? Before We Go, creo que se llama, que sale con Chris Evans, sí, con el Capi, y es muy buena película. A mí me encanta cada que la veo. Creo que esa película la primera vez la vi en HBO. No, en Max, creo que era Max Prime, una cosa así. Bueno, bueno, aquí ya me están diciendo que ya están listos los. A ver, vamos a ver las películas que tienen nuestros amigos acá en el chat, en el stream. La mente dice The Family Man, claro, maravillosa película, donde sale Nicolas Cage. Inuyasha, la película 3, dice la de la espada, buena. Infinity War, Guardianes de la Galaxia 1. Sí, de hecho Infinity War la veo. También es muy buena película. Y también Guardianes, a veces la 1. Aunque esa casi todo el año, Guardianes de la Galaxia casi todo el año. Esa y Batman v Superman, junto con Suicide Squad, y las veo en el transcurso del año. Son las que más veo. Son las que más pongo. Arthur Christmas dice que se llama Operación Regalo en México. Mi Pobre Angelito 1 y 2, esa es clásica, o sea, por eso no la puse en la lista, es clásica, ¿no? O sea, la clásicona. De hecho, Por ahí Batman regresa. Bat Santa también dice ahí en la mente. Esas son las listas de la mente. A ver. Espérame, Taito, Taito. Taito dice, cualquier cosa de Dragon Ball. Cualquier cosa de Dragon Ball. Increíble. Sí, sí. Yo el Dragon Ball que más veo es Dragon Ball 1. Así le digo yo. Cuando está Goku chiquito. Y me gusta mucho verlo. Eran unos campeones. ¿Qué quiero que les diga? Eran unos campeones. Y bueno, Dragon Ball Z hasta la saga de Freezer. Cuando matan a Freezer, hasta ahí ya la dejo. Porque hasta ahí debió haber acabado todo Dragon Ball. Lo que sigue de los androides, la verdad, me da mucha pereza. Y ya ni les digo de Cell y Boo, ¿no? También tiene por aquí Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3. Buenas películas. Die Hard 1. Sí, Duro de Matar. Pesadilla antes de Navidad. Sí, sí, sí. Once, dice ahí, es la del guitarrista vagabundo que forma una banda. Es muy buena película. Creo que es una película. Creo que esa película es Es de Inglaterra, creo que esa película. A ver, déjame lo busco. Yo creo que esa película es de Inglaterra. A ver, ya estoy aquí en el. Once. No. Ey, no me sale. Increíble. No sale puro Once Upon a Time. Once Upon a Time. Perdón. Que está allá. Once de 2007, dirigida por John Carney. Wow, John Carney dirige la de Once. No sabía, yo esta película la vi. Y digo wow porque él hizo la de Begin Again, otra buena película, Comenzar otra vez. Sí, la donde sale Keira Knightley y Mark Ruffalo, el Hulk, sí, sale. Y luego también hizo la de Sing Street, que es maravillosa. Sing Street, pues si no la han visto, véanla, muy muy buena película. Ahí sale de hecho la que fuese después saliese como novia de Freddie Mercury en la película nueva de Bohemian Rhapsody. Estoy hablando de Lucy Boynton, que es una mujer preciosa. Esta mujer es una preciosidad. Es una preciosidad. Y yo la voy a guardar aquí. Porque está increíble esta mujer. No sé si es pelirroja. No lo sé. Pero sí, Street es muy, muy. Fantástica película. Fantástica película. Maravillosa. Formidable. Y Once también. O sea, Once. Es que sale Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Que después hiciesen ellos el soundtrack es de ellos. Y la verdad es que ganó mucha relevancia. Más el soundtrack. Increíble, ¿no? Más el soundtrack que la película. De hecho, mucha gente escuchó el soundtrack Y después se dio cuenta de que era una película, ¿no? A mí me apareció lo mío fue al revés, ¿no? Vi primero la película y después, obviamente, el soundtrack que sale en la película, obviamente. Por favor. Men in Black 4. Habla de Men in Black 4. ¿Qué? Ya lo dije por ahí en Facebook. O sea, Thor y Valkyria. O sea, cuando tú ves esos actores, te matan la película. Es que ya está hasta en la sopa Chris Hemsworth. Lo tenemos en Thor, ya. O sea, sale cada año. Entonces, verlo en otra película es como... La gente no se hace que Chris Hemsworth tenga ese papel, ¿no? Por ejemplo, Men in Black. Pero está bien la película, o sea, tampoco va a pretender mucho. Sí, estoy viendo que están discutiendo sobre una estupidez, pero bueno. Ya hasta se me fue lo que iba a decir sobre Men in Black 4, pero. Y Hellboy, bueno, Hellboy, el tráiler que salió. Está bien, ¿no? A mí me encanta. A mí me encanta Hellboy. Me encanta Hellboy. No estaba viendo ahí si... Sí. No. Yo creo que sí. Que sí sigue grabando. Joder. O sea... Joder. Bueno, nada, no, están allá hablando sobre la película de Queen. Dice pon. Al final ya me dicen acá. Al final que no se ponen ni siquiera de acuerdo sobre qué decir. De la película de Queen, me dicen pon una rola de Queen. No, ya pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí. Entonces una rola de Queen. Aquaman la está rompiendo en China. La está rompiendo en China, aquí me salió un boletín de Aquaman. Aquaman, ¿cuánto llevan? Dice, according to the press release from Aquaman is now que está alrededor de 209 mil millones de dólares en China recaudados. Y al fin de semana se presupuesta un 332 millones de dólares internacional. Wow. La verdad es que le está yendo muy bien a Aquaman. A mí me... Yo quedé loco. La vi 4 veces. Y sí, es que la verdad es muy, muy... Amber Heard, increíble. O sea, es que está súper sexy. Y bueno, la película... muchos dicen que no, que Black Panther otra vez y que la chingada. Y... Si nos ponemos así, básicamente todos los que tengan reino en cómic actúan como Black Panther, ¿no? O sea, si nos ponemos así, ¿no? Aunque todos sabemos que salió primero Aquaman antes de Black Panther en los cómics. Y sí, Namor es original. Fue primero que Aquaman. Después salió Aquaman. Y bueno, está registrado en el... internacionalmente. Lleva 332 millones de dólares. La película de Aquaman. Internacional. No, vamos a ver en China cuánto lleva. en China lleva 189 mil millones de dólares. Brasil lleva 7 mil. 184 millones en República Checa. En Grecia, 421. No ha generado casi nada. En México lleva 8.024 millones de dólares. En Rusia lleva 7.000 y feria. Eslovaquia 200 y feria. Está bien, ¿no? Va bien la película de Aquaman. Lleva, yo creo que ya lleva una semana. Para el lunes lleva una semana. Para el lunes saldría. Es que aquí no sale. Estoy en Box Office Mojo. Y todavía no sale. Lo doméstico. Sale. Sale por países. Pero todavía no está lo de Estados Unidos. ¿Cuánto ha recaudado en Estados Unidos? En Reino Unido lleva 6.000 millones de dólares. Va bien, ¿no? Va bien. Va bien, va bien. Bueno, lo estoy diciendo. No, que sí está en dólares. Sí, no, sí está en dólares. Ahí va, ¿no? Ahí va, Aquaman. Me encanta. Es un del DC. Es de las mejores películas. Y bueno, sigamos con. Sí, me quedo. Me fui. ¿Dónde está la lista de este hombre? Taito. Bueno, Taito desea cualquier cosa de Dragon Ball, Avengers 1, 2, 3, Die Hard, Once, Nightmare Before Christmas, los fantasmas atacan al jefe. Scrooge, wow, Scrooge, la de Bill Murray, ¿no? Fantástica. Christmas Chronicles de Kurt Russell, esa no sé cuál es. La Netflix, dice ahí Roy. No, la verdad es que no la he visto. A ver, Roy, las tuyas, vamos con las tuyas. Antes de que se vaya. O me pase algo, ¿no? O pase algo, ¿no? Roy, a ver, Roy. Mira quién habla 3. Sí, buena película. Las de Mira quién habla me gusta mucho, ¿eh? Sobre todo la 1 y la 2. La 3 es muy navideña, sí, tienes toda la razón. Ya me acordé. Es donde Travolta se queda en una cabaña a solas con una tipa que, bueno, había sido trampa por parte de la tipa. Muy buena película. Estar en casa para Navidad, la de la abogada fiscal, dice. Estar en casa para Navidad, esa sí, no sé cuál es. Déjame ver. Porque es así, no sé cuál es. La neta. Ah, ¿qué me está diciendo? Es TV Movie que sale en Netflix. A ver, la voy a buscar como. Espérate, déjame copiar aquí. Copiar, pegar. No, los inventos más grandes del hombre. Copiar y pegar. Ya. I'll be home for Christmas. ¿No? ¿Esa es? I'll be home for Christmas. Roy dice sí. Mena Subari sale ahí. Ven a su Barry, que ya está dando el viejazo, aunque se conserva, ¿no? Se va conservando la mujer. Las mujeres son más de conservarse que los hombres, ¿no? Ah, bueno, hay algunos hombres que ya andan en ello. Es buena película. A ver, vamos a regresar con... Dice Roy, sí, buenísima, dice. Bueno. Love Actually. Bueno, esa es súper clásica junto con la de New York. Esa donde sale... New Year On Time, una cosa así se llama. Sale Ashton Kutcher y muchas estrellas más. Love Actually, buenísima. Santa Slay, sí, claro. Eso es un clásico, Santa Slay, ¿no? The Nice Guys. The Nice Guy. De donde sale Ryan Gosling y este hombre, se me va el nombre. Dice Taito Rock, sí, sale Ryan Gosling y Russell Crowe. Sí, buena película, ¿eh? Aunque los gritos de es que los gritos de... ¡Ah! Los gritos de Ryan Gosling, la verdad, me sacaron casi de la película. Es una película cómica, tiene comedia. De detectives, ¿no? Setentera, vaya. O sea, la película está transcurriendo en los 70s. Y es del 2000 y feria, esa película, 2016, por ahí. Y está, la historia está transcurrida en los 70s. Está bien, la película es buena. A mí me entretuvo. Dicen que va a haber una segunda película. Porque sí está bien, o sea, la verdad es que te ríes, te la pasas muy bien. Muy tipo Arma Mortal, ¿no? Arma Mortal 1 y 2 está muy buena, son muy buenas películas para Navidad, sobre todo la 2, Arma Mortal 2. ¿Sí? Y la última película de Roy es Fiesta de Navidad en la Oficina. Es donde sale la Olivia Munn, ¿no? Roy. A ver si me contesta Roy. Fiesta de Navidad en la Oficina. A ver, voy a buscarla. Que sí me parece, ¿no? Me parece que sí. De hecho, esta Olivia Munn sale en la nueva Depredador y está terrible la película. Asquerosa, por no decir otro. Realmente pedestre. Realmente pedestre. Predator, ¿no? La del 2018. Arnold Schwarzenegger, yo veo mucho la de Running Man. The Running Man, el Perseguidos. De los 80s. Muy. Excelente película. Excelente película. Fiesta de empresa, creo que se llama. Aquí en Office Christmas Party. Fiesta de empresa se llama aquí en México. Ah, también se llama. Sí, también se llama como lo pusiste, ¿eh? Sale Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller que sale en Deadpool. Deadpool es muy buena película, Deadpool 1 y 2. También son buenas películas para verlas en Navidad, ¿no? Más Deadpool 1, siento yo. Y TJ Miller la hace de Weasel en Deadpool 1 y 2. Que dice él que ya no va a salir en la siguiente película de Deadpool. Bueno, así vamos a terminar. Lamentablemente vamos a terminar así el episodio de hoy. muchas gracias a los de Ustream que estuvieron aquí. Pues que ya es tarde, ya se está acercando Santo Claus. Entonces, por ahí tendré, a ver, por ahí pondré algo de Santo Claus. A ver, déjame buscar algo de Santo Claus. Espérame. Apaguemos todo, quitemos el fondo. Nos vamos a despedir con Santo Claus, a ver. Merry Christmas. Santa Claus, pero... Hello. It's Santa here. A very Merry Christmas and the happiest New Year. Gracias, Santa Claus. Gracias, Santa Claus. Gracias. Musiquita, vamos a una musiquita. Vamos a despedir esto con musiquita. Esa musiquita clásica de Navidad. Para terminar. A ver si no me sale el comercial por ahí. Wow, ahí va. Esto es auspiciado por nadie, porque se trabó. Se trabó. Estamos en vivo, completamente en vivo, para que vean. Auspiciado por Moleculares Podcast, el único podcast donde se le traban los tracks. Bueno, se trabó. Buenas noches, señoras y señores. Así nos vamos a despedir. Espero que la pasen muy bien. Ahí va. Musiquita buena. Espero se la pasen bien. Se la cuiden. Estén con sus amados seres humanos. Y por si no hago un fin de año por ahí, un programa de fin de año, tengan muy muy saludables Navidades para todos ustedes. Por cierto, nos vamos a ir con una rola de... vamos a ir con Player. La rola se llama Baby Come Back, que es una rola que aparece, o me aparece bastante en las Navidades. Y con eso nos vamos a despedir. Señoras y señores. Se la pasen muy bien. Y ya saben, tengan mucha salud, que es lo más importante, no tanto ya se acabó la musiquita. No tanto los regalos y cosas digitales y demás, ¿no? Que son buenas, son muy buenas, pero la salud es lo primordial. Cuídense, nos vemos y vamos a despedir con Player, Baby Come Back. Nos vemos, Moleculares Podcast. Just a waste of time. Baby, come back. our door, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, we get that empty feeling again. En el siguiente programa.